Porque el folclore a todo le canta. En AM 960, Radio Sí. Comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano. Canciones en vivo, entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. Corazón de mi país, uruguayo de raíz y fue casa de gobierno. En un abrazo fraterno, el Yi te canta y te mima. Las inclemencias del clima siempre los planes reajusta. Durazno nunca se asusta, al río siempre se arrima. Generoso por demás, el pueblo trabaja unido y más rápido que un chiflido se hermana para ayudar. Juntos siempre vamos a estar, como lo marca la historia, su fundación y memoria, forjando nuestro Uruguay, al igual que el Ñandubay, madera noble y de gloria. Trashumantes en Radio. Al llegar te enamora su brisa y el hechizo del río cantor. Orgullo de tu ciudad es tu hermoso parador. Unos ojos te embrujan, una sonrisa te atrapa y un suspiro por las noches del corazón se te escapa. Unos ojos te embrujan, una sonrisa te atrapa y un suspiro por las noches del corazón se te escapa. Durazno, durazno, durazno, corazón de los orientales. Durazno, durazno, durazno, tu belleza quita los males. Durazno, durazno, durazno, corazón de los orientales. Durazno, durazno, durazno, tu belleza quita los males. Al llegar te enamora su brisa y el hechizo del río cantor. Orgullo de tu ciudad es tu hermoso parador. Unos ojos te embrujan, una sonrisa te atrapa y un suspiro por las noches del corazón se te escapa. Unos ojos te embrujan, una sonrisa te atrapa y un suspiro por las noches del corazón se te escapa. Durazno, durazno, durazno, corazón de los orientales. Durazno, durazno, durazno, tu belleza quita los males. Durazno, durazno, durazno, corazón de los orientales. Durazno, durazno, durazno, tu belleza quita los males. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Buenas tardes, trashumantes. Para nosotros es un gran placer poder compartir un jueves más, hoy el número 34 de esta primer temporada de Trashumantes en Radio. Y en los controles, como siempre, cada vez que estamos en el estudio, el señor Esteban Almeida. Hoy estamos en casa nuevamente, Esteban. Y recepcionando el 092-960-960 ya los mensajes del señor Fabián Di Nardi por parte de La Milonga Producciones, bueno, que ahora en breve va a estar saludando como siempre a toda la audiencia. Hoy en este programa que hemos titulado De Octubre vamos a estar compartiendo con ustedes primeramente una ficha técnica de canciones de efemérides de octubre, de no solamente de Durazno, sino que también de Uruguay y de América. Habíamos comenzado, obviamente, es la efeméride más importante para nosotros los duraznenses, bueno, este 12 de octubre pasado, que del cual empezamos los 200 años de nuestro querido pueblo de Durazno, y nos van a estar acompañando las campanas de la iglesia San Pedro, que le hicimos la grabación en el momento en que Durazno cumplía los 200 años. Esas campanas que ustedes están escuchando es el repique de campanas a las 12 en punto de la noche, terminando la vigilia entre el 11 y el 12, dando justamente la bienvenida a los 200 años de Durazno, que en su momento fue Villa San Pedro del Durazno. Habíamos comenzado como primer canción de la ficha técnica con la canción Durazno. Esta canción es la versión original, en grabación, de un, para, a mi criterio al menos, debe ser un himno popular de nuestra ciudad, porque muchas veces muchísima gente nunca ha escuchado esta versión que acabamos de irradiar. Sin embargo, en una comida, en el camping, en un asado, en un festejo, cuando la gente se junta, sale automáticamente el Durazno, Durazno, Durazno, corazón de los orientales, Durazno, Durazno, Durazno, tu belleza quita los males. Eso es algo que sale automáticamente de una manera sumamente folclórica y natural. Y bueno, como dice ese sabio dicho, hasta que el pueblo las cante, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Entonces, justamente, bueno, hoy vamos a compartir, bueno, que la canción le pertenece a Walter Cholo López, y esta versión en la voz del señor Ariel Cabrera Rijo, que bueno, que ahora estábamos hablando detrás de micrófonos con Fabián, que ahora seguramente le va a contar al público. Yo todavía, en ese entonces me parece que no era nacido, pero él sí lo vivió en el Silvestre Tavio Landoni, con Ariel Cabrera Rijo cantando esta canción en el Silvestre Tavio Landoni. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a Fabián. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Trasumante. Buenas tardes, Pierino. Buenas tardes, Esteban. Contento de estar nuevamente con esta programación, que hacía unas semanas que estábamos fuera del estudio. Y bueno, hoy quería madrugar a unos amigos de Villa Carmen, los quería saludar antes. Y en cuanto abro el celular, Ángel y Mabel ya estaban mandando mensajes. Te ganaron de mano. Me ganaron de mano. Otro saludo para Luis Santana, que hoy no nos vas a poder escuchar en todo el programa porque tiene ensayo. Un abrazo para todos los músicos allá ahí de los Pagos Trinitarios, que sabemos que tienen mucha movida ahora todos los fines de semana, y que me parece que todos los domingos de noviembre Audeflo organiza unas movidas preciosas para que la gente de la región se acerque y disfrute de los músicos regionales. Así que buen ensayo y buenos toques, gente. Un abrazo. Un abrazo, y lo estamos esperando. Ezequiel Fajean, le vamos a mandar un saludo al amigo Ezequiel. Y le mando un saludo a José Dávila de Pueblito La Alegría. Mirá. Me dijo que el 5 de diciembre tiene criollas en su casa. Mira qué lindo, allá en los Pagos, mi viejo. ¡Ey! Recién me acaba de escribir. Mira qué lindo. Y el Chelo González dice, abrazo trasumante, nuevamente escuchándolo. De los amigos cero falta. De los amigos cero falta. Y bueno, usted sabe que hoy, 28 de octubre, es imposible dejar pasar esta fecha. Hoy es 28 de octubre, mañana es Día de Ñoquis. Pero hoy, 28 de octubre, sería el cumpleaños del señor Tabaré Echeverri. Entonces no podemos dejar pasar por alto esta fecha tan importante para los que amamos el folclore, ¿no? Entonces, en la ciudad de Melo, nació él allá por el año 1945. Falleció joven él, en la década del 70. Él, cuando falleció, tenía 30 y poquito. Si no me falla la memoria, no tendría más de 33 o 34 años. Su apodo era Pecho Fierro. Ven que hay una famosa banda de rock ahora que es Pecho Fierro, pero digamos, el apodo de Tabaré Echeverri era Pecho de Fierro. Entonces quería, bueno, su nombre real era José Francisco Echeverri Tort. Y bueno, justamente hoy, como podemos festejar mejor su cumpleaños que escuchando su propia voz en una de las emblemáticas canciones, El Mulitero. Llevo 18 mulitas para vender en el pueblo. Están lindas y gorditas y yo estoy sin resuello, sin resuello. Mi guri va retosando, para el esto es diversión, para mí solo una changa, cuando sobra la ocasión. Vaya bombeando, mijito, mire la sala a distancia, que entre tanto yo vigilo, que no nos vean de la estancia. Ay, una calla va, una curra, la pronto tira el sombrero, tape la cueva y si se gana, chape la cola y métale el dedo. Ay, una calla va, una curra, la pronto tira el sombrero, tape la cueva y si se gana, chape la cola y métale el dedo. Sin miedo, gurí, que por ahí no muerde, que va a morder, compadre, si no tiene dientes. Las piernitas del gurí corren menos que su apuro y se le escapa a los saltos un mulitón cascarudo, cascarudo. Pobre bicho la mulita que cuando junta las manos parece que está pidiendo como si fuera un cristiano. Pero mis gurises chicos pidiendo también están, y mulita que se cuadra a la bolsa va a parar. Ay, una casa va, una corra, la pronto tira el sombrero, tape la cueva y si se gana, chape la cola y métale el dedo. Ay, una casa va, una corra, la pronto tira el sombrero, tape la cueva y si se gana, chape la cola y métale el dedo. Sin miedo, guri, ya le dije que por ahí no muerde, y métale el dedo, y métale el dedo. Vaya a lavarse las manos al arroyo, Martín. Trashumantes en radio, todos los jueves de 18 a 19:45. Y acá tras bastidores estábamos en plena conversa con nuestro amigo Esteban Almeida, que como buen trashumante vino a acercar lo que sabe y dice, pero yo sé por qué le pusieron Pecho Fierro a la banda. Entonces mejor escuchemos los trashumantes en la voz del mismo Esteban Almeida. Bueno, no muchas veces intervengo en Trashumante. Buenas tardes para la audiencia. Leonardo Galigni, que es el principal vocalista de esta banda de rock, una vuelta nos contó de que le puso Pecho de Fierro a la banda porque cuando eran jóvenes y cuando la banda recién estaba iniciándose, iban en un ómnibus y una persona mayor de edad los escucha, porque ellos estaban preguntándose qué nombre le podían poner a la banda que estaban teniendo o que estaban comenzando. Y bueno, el señor les dijo, ¿por qué no le ponen Pecho de Fierro? Y ahí les explicó por qué, de dónde venía Pecho de Fierro, que era el apodo que tenía Tabaré Echeverri. Y bueno, les encantó. Y ahí quedó el nombre Pecho de Fierro de esta banda de rock uruguaya. Así que estaba bien mi pálpito en la cercanía y y en esa coincidencia de Pecho Fierro con Tabaré Echeverri. Claro, porque Pecho Fierro es una banda que canta muchísimas canciones del folclore. Bueno, ya a los trashumantes que nos vienen siguiendo desde hace meses, recuerdan que preparamos un programa del rock y folclore juntos, que en aquella ocasión tuvimos en la co-conducción con el contacto, ¿no?, de Mundo Rock. Y estuvimos compartiendo varios audios. Muchas gracias, Esteban. Por favor. Y justamente, hablando de efemérides de octubre, ¿saben que el pasado 4 de octubre hubiera cumplido 104 años la señora Violeta Parra? Es una de las grandes cantautoras que nos dejó un legado impresionante y por el cual el folclore latinoamericano se conoce a nivel internacional. Y Violeta Parra, que bueno, llega con sus canciones hasta el día de hoy. Y a las pruebas me remito, porque no vamos a escuchar una versión de Violeta Parra contando las canciones de Violeta Parra. Vamos a escuchar una grabación de esta cantora de nuestro departamento, de Los Pagos de San Jorge, Julieta Cantora Torres. Ella grabó esta versión cuando en su primer disco De Todo Cambia, ¿recuerdan esa canción? Todo Cambia, que la gente la conoció a través de la voz de Mercedes Sosa, pero es una canción que le pertenece a Violeta Parra en una versión bellísima también, y ha tenido centenares de versiones, pero nos gusta mucho esto porque significativamente es que qué mejor que el folclore siempre renazca a través de las voces de los niños. Brillante del mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no se extraño. Mientras tanto, compartimos con la audiencia que estamos esperando a la brevedad, seguramente en los próximos minutos vamos a estar recibiendo la visita de este colega duraznense, Sergio Llanes, que bueno, que ahora está, me parece, de regreso nuevamente en nuestra ciudad, y vamos a estar compartiendo un lindo rato ameno entre canciones e historias, para conocerlo un poco más, para redescubrirlo quizás para aquellos que ya lo conocen, y descubrir una de las voces locales por parte de los transhumantes que nos escuchan desde otros lugares. Habíamos escuchado recién en la voz de Julieta Cantora Torres cuando era niña, ahora es adolescente. Julieta ya está a punto de cumplir sus 16 ahora el mes que viene. Y esto lo grabó cuando tenía 8. La canción de Violeta Parra, su nombre de Violeta Parra era Violeta del Carmen Parra Sandoval. Nació en San Carlos, la ciudad de Chile, ¿no? San Carlos de Chile, ¿verdad? Bueno, y ustedes saben que ahora, siguiendo con las efemérides de América, el primero de octubre, todo el mundo lo asocia con el día, obviamente, el Día Mundial de la Música, el Día de la Música. Siempre hay el entrevero, ¿no? El primero de octubre, el Día de la Música, y el 22 de noviembre. El 22 de noviembre es Santa Cecilia, la patrona de la música. Vendría a ser mucho más el 22 de noviembre, el Día de la Música, y el primero de octubre se considera más como el Día del Músico. Pero el primero de octubre, coincidentemente, es el cumpleaños, sería el cumpleaños, del señor Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Popular Julio Jaramillo. Quizás los trashumantes más jóvenes no... Es de la época de mi madre. No lo encuentran en los recuerdos, pero la gente adulta, la gente mayor, sabe perfectamente de que Julio Jaramillo era un personaje. ¿Con qué lo asociaba? A ver, dígame, Fabián, ¿con qué se asociaba Julio Jaramillo? Y yo lo asocio con la música siempre, porque mi madre era... Ahora sí. Hola, hola. ¿Sí? ¿Estamos al aire? Sí, sí. Estamos al aire, buenísimo. Bueno, tuvimos una pequeña interferencia. Se ve que sucedió algo que empezó a hacer un ruido impresionante en los auriculares y se apagó todo. Algo bueno, justamente cuando le estaba tomando la lección a Fabián, justo en ese momento, yo para mí que fue Fabián que desconectó algo. Salvé la nota. Bueno, Julio Jaramillo, ¿con qué lo asocia, Fabián? Ahora la gente quedó esperando. Y lo asocio por eso mismo, con el folclore melódico de antes, con el tipo de los valsecitos, claro, todo ese tipo de... Ese folclore con mucha miel. ese folclore, muchos de los valses peruanos románticos que se hacen hasta el día de hoy, que conocemos, no sé, por ejemplo, Cuando llora mi guitarra, Ódiame, Alma mía, sí, montón, o sea, los boleros. ¿Qué cantidad de esos temas fueron reversionados por el por montones, montones de autores? Montón y de intérpretes. No sé si queda algún cantor uruguayo, argentino, chileno, paraguayo que no haya realizado alguna versión de alguna canción de Jaramillo dentro del repertorio romántico. ¿Sabe, ¿no?, quién cantaba mucho? José Feliciano le cantaba muchas canciones también. Y bueno, este señor Julio Jaramillo, oriundo de Ecuador, nacido en Guayaquil, él nació en el año 1935 y se le apodaba como el Ruiseñor de América, porque fue conocido internacionalmente, podríamos decir que mundialmente, Julio Jaramillo, una de las figuras con el cual se asocia el folclore latinoamericano con ojos quizás europeo más que nada. Y vamos a compartir una canción de él. Vamos a escuchar uno de los boleros de los más conocidos. Seguramente la gente debe haber escuchado esta canción, vaya a saber en qué versión. Nuestro juramento. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Que el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Y el 15 de octubre fue el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Tiene como objetivo el reconocimiento al papel decisivo de las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Las Naciones Unidas lo establecen por primera vez a celebrarse a partir del 15 de octubre del 2008. Y vamos a compartir, antes de ir a la tanda, esta es una obra quizás que no es tan irradiada del señor Jorge Cafrune, y a veces nos gusta andar revolviendo en el fondo de la rocola y del cajón de los recuerdos. Peona. Dende muy gurisita se tengan en la ropa y en el cuero, ese tufo emperrado de las cocinas, que es mezcla de hollín, de humo, de cebo, y atrás el que anda siempre el macherío como perrada hambrienta atrás de un hueso. No bien los 14 años te encarozan los pechos y la naciente redondez de lanca te llena el vestidito de percal viejo, ya el algareo patrón o el mayordomo andan buscando ande tumbar tu cuerpo. Y cuando te hincha el vientre el primer hijo, ya se creen con derecho a un lugar en tu catre y en tu carne, hasta los pobres peones galponeros, porque vos infeliz sos en el campo la única cosa que no tiene dueño. Casi no hay año que no eches al mundo un gurí rubio, amulatao negro, porque en las noches emparejadoras se confunden los pelos, y más si son dos almas solitarias las que entreveran sangre y sufrimiento. Uno aquí, otro allá por las estancias, peluce cardo que esparrama el viento. Esos hijos sin padre se te quedan mientras vos ves gastarse tu deseo de ajuntarlos un día en un rancho con sol alegre y nuevo. Y así va, de hombre en hombre, de cocina en cocina envejeciendo, hasta que inútil ya, descangallada, sin servir pa'l fregón ni pa' los besos, terminas casi siempre tu existencia cebando mate en una casa de pueblo. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Pollería Don Pico.

Y son muy similares, déjeme adivinar. Uno de los héroes falta. Ahí está, uno de los héroes falta, Melitón Martínez. Un abrazo grandote para Melitón. Es que los ríos Santa Lucía y el río Xi, tienen, bueno, para la gente que sabe mucho sobre ríos, yo he escuchado algo, ¿no? Siempre muy repetitivo de que se parecen mucho, ¿no? El río Xi con el río Santa Lucía. Son ríos hermanos, indudablemente. Otra, bueno, otra persona que nos escribe, como siempre, dice: hola Pedino, soy Isabelita de Rodó. De Rodó, Isabel. Dice: mientras mi primo pinta, escuchamos Trashumante. Abrazo grande. Y después un abrazo para Alberto Cardoso y familia, que también nos mandó un audio, que no lo podemos pasar obviamente, pero un cantor también, otro de los cantores duraneses que está con nosotros escuchando el programa. Espectacular. Bueno, el próximo 31 de octubre, para mucha gente es Halloween, ¿verdad? Y algo, es una tradición poco criolla para nosotros, pero no deja de ser una fiesta popular. Ahora, usted sabe que a mí siempre me gana la otra patita, ¿no? La folclórica. Y el 31, voy a compartir con la audiencia, que el 31 de octubre tenemos tres efemérides importantes para la gente que le gusta el folclore. Y vamos a compartir una canción de cada uno todavía. Voy a arrancar. El 31 de octubre es el día de la canción criolla en el Perú. Y no es un detalle menor. Porque el día de la canción criolla en el Perú fue establecido por resolución el 18 de octubre de 1944, dice. Y se celebra todos los 31 de octubre cada año, coincidiendo con la festividad del Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros es una imagen de Jesucristo, originariamente pintada en una pared de adobe, ubicada tras el altar mayor del Santuario de las Nazarenas de Lima, Perú. Justamente hay mucho folclore criollo. Cuando uno busca folclore criollo de América, normalmente siempre nos induce hacia el Perú. Y esta imagen fue pintada en el siglo XVI por un esclavo originario de Angola. Y justamente una de las procesiones más grandes que hay en el continente es justamente el 31 de octubre, ahí en Lima. Quizás, o sea, nosotros los uruguayos, los argentinos, los chilenos, bueno, todos tienen siempre sus procesiones tras sus santos, sus santidades, pero en Lima es una de las más grandes del continente y es el 31 de octubre. Y bueno, justamente a partir de ahí, el día de la canción criolla, y no podíamos dejar pasar la fecha, y vamos a escuchar una versión para compartir con la gente de las originales. Me refiero a la señora limeña, ¿no? Chabuca Granda, una cantante reconocida que dejó un gran legado en el folclore latinoamericano también. Y tenía una particularidad, porque ella era hija de militar, era rubia de ojos celestes, sin embargo se criaba siempre entre los morenos porque se le escapaban de la casa, dice, y siempre se le escapaba a un barrio que estaba al lado, y se crió desde muy pequeña, desde que gateaba entre los morenos, y por eso le gusta mucho esa América morena y le canta muchísimo a esa América morena. Una mujer muy respetada en el Perú porque la quisieron blancos y negros sin ningún tipo de diferenciación. En la voz y en la imagen de ella es el mejor ejemplo de la armonía social. Y vamos a escuchar la canción quizá la más conocida de ella, La Flor de la Canela, un hermosísimo vals en una versión de estudio. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda a menudo piel la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda a menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Y bueno, habíamos dicho que para nosotros el 31 de octubre tiene tres efemérides importantes para el folclore latinoamericano. El primero es el Día de la Canción Criolla del Perú. Habíamos escuchado recién en la voz de Chabuca Granda. Ya a los seguidores de Sergio Llanes le vamos a comunicar que ya están en los estudios encordando la guitarra acá. Y estábamos recordando que Carlitos Duarte, vino un gran amigo que a quien apreciamos y admiramos muchísimo, que tenemos hoy el honor de tenerlo también en el estudio, que lo va a estar acompañando Sergio Llanes, hacía una versión de La Flor de la Canela. Recuerdo cuando nos juntábamos a guitarrear y Carlitos siempre se ponía a calentar los dedos con una versión de La Flor de la Canela. Y me acotó que era de... De los indios Tacunao. Lo hice hablar a Carlitos. Ahora le vamos a estar recibiendo y vamos a estar conversando un poquitito. No es muy tímido Carlitos, igual, ya les voy a ir contando. Bueno, ahora otra efeméride del 31, no, pero en el buen sentido, ¿no? Hubo mucha sonrisa maliciosa, pero no, nosotros somos amigos, Carlitos. El 31 de octubre, también sería el cumpleaños del señor Alí Primera. Y la gente dirá, ¿quién es Alí Primera? Bueno, lo que pasa es que Alí Primera es uno de los cantautores más importantes que ha tenido Venezuela. Y no solamente Venezuela, porque, por ejemplo, el dúo Los Ucará, al cual los uruguayos queremos muchísimo, han reversionado canciones de Alí Primera. Una de ellas, que es la que vamos a compartir ahora, es Coqui Bacoa. Pero yo quiero hacer un par de comentarios. Bueno, Alí Primera nació en el año 41. Su nombre completo era Eli Rafael Primera Rosell. Nació en la ciudad de Coro, así se llama la ciudad, Coro, en Venezuela, y canta una canción, Coqui Bacoa, que es la que todo el mundo tiene en el oído, una de las canciones de las principales del dúo Los Ucará. En realidad es autoría de este señor Alí Primera. Ahora vamos a escuchar la versión original de esa canción, pero quería hacer un comentario. La canción Coqui Bacoa es un río en Venezuela, por eso se llama Coqui Bacoa, y fue una canción de las primeras o quizás la primera canción latinoamericana contra las papeleras. Estamos hablando que hay una canción que ya surge dentro del canto popular hace 4 décadas atrás, por lo menos, que ya le cantaba contra las papeleras, justamente porque iban a poner una papelera en el río Coquibacoa en Venezuela, y Ali Primera, que era un cantor siempre comprometido, hizo esta canción. Por eso tiene muchos términos venezolanos, que si me permite la audiencia lo voy a para poder entender un poquito mejor lo que va diciendo. Dice: pare primo la canoa, ¿no? Dice que me aparece que llora la chinita allá en la orilla. Voy bien, Sergio, ¿no? Ahí va. Dice: y la chinita es como la virgen del Verdún para nosotros los uruguayos acá, ¿no? Es una virgen que está al costado del río Coquibacoa y los pescadores le rezan, y es como la patrona de la pesca. Bueno, por eso todo lo que significa el hecho de que la posible contaminación del río, y es lo que le da sentido a esa estrofa, ¿no? Para el primo de la canoa que me parece que llora la chinita allá en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver. Dice que somos nosotros los que lo están matando, sí. ¿Qué molleja, primo? Dice. El qué molleja es como la expresión nuestra, la pucha, ¿no? Como para el uruguayo es la pucha, y vaya a saber cuántas otros adjetivos más. Qué embarrada. Qué embarrada, digamos, para el venezolano es qué molleja. Qué molleja, primo, o sea, la pucha, mi hermano, tan cristalino que estaba el lago ayer. No es el palafito lo que le está matando todo lo que hay en él. El palafito es la casa esa que ponen, debemos haber visto muchos palafitos, quizás en imágenes. Son esas casas que las hacen sobre tronco arriba del río. Eso es un palafito. Entonces, claro, imposible que un palafito pueda contaminar un río, ¿no? Bueno, que él lo plantea la canción, ¿no? Y bueno, más o menos por ahí algunas palabras que siempre nos quedan como inentendibles, pero lo que pasa que los hermanos, es tan rica la lengua española, los hermanos latinoamericanos, tenemos a veces términos y lunfardos propios de los lugares, y está bueno compartirlo para poder entender mejor la canción. Coquibacoa. La canoa que me parece que llora la chinita allá en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver que somos nosotros los que lo están matando, sí. Que molleja, primo, tan cristalito que estaba en el agua ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Primo lacano, que me parece que llora el pescador allá en la orilla, si le matan la semilla, ¿quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay. Que molleja, primo, tan cristalito que estaba en el agua ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Puso negro el lago estando azulito el cielo. La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Pare primo la cano. Parece que llora la chinita y en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver que somos nosotros los que lo están matando, sí. Que molleja, primo, tan cristalino que estaba en el agua ayer, no es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Thank you. mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma. Semilla, quien la vida le dará. No hay flores en la ribera, solo pesas muertos. Ay, qué molleja, primo, tan cristalito que estaba en el agua ayer. No hay zamparafito, lo que está matando todo lo que hay en él. La tercer efeméride del 31 de octubre es nada más y nada menos que el cumpleaños del señor José Luis Pepe Guerra. La dejé para lo último porque era la más conocida para los uruguayos, obviamente. Y justamente elegí una canción, pero que la va a cantar junto con Braulio, ¿no? En la versión de los olimareños. Pero hay muchas de las canciones que ejecutaban los olimareños que letra y música era del señor Rubén Lena o bien de Víctor Lima. Pero traté de elegir una canción de la cual la composición, al menos de la música, sea del mismo José Luis Pepe Guerra, y elegí esta Milonga del Fusilado. La letra de Milonga del Fusilado es de un poeta y periodista uruguayo, Carlos María Gutiérrez. Y bueno, el Pepe nació en el año 43, así que saquen la cuenta cuánto, si Dios quiere, va a estar cumpliendo este domingo. Y bueno, y ojalá podamos verlo en muchísimos escenarios más, porque es uno de los grandes referentes nacionales que tenemos. Y elegimos Milonga del Fusilado. Ustedes saben que Milonga del Fusilado se transformó hasta en un himno en países como El Salvador, Nicaragua, que los invito a buscar versiones. Seguramente próximamente vamos a hacer algún programa de Trashumantes de versiones de canciones uruguayas por el resto del mundo, y saben que hay muchas. Una de ellas es Milonga del Fusilado, que en Centroamérica es un himno, y a veces no saben ni de quién es, lo asocian con los olimareños, quizás el que le interese un poco más, pero es una canción que lo canta popularmente la gente allá, y saben que es del sur, algunos piensan que es argentina, que es uruguaya, no saben bien. Bueno, pero vamos a escuchar en el feliz cumpleaños al Pepe. Es de Milonga del Fusilado, en la versión de los olimareños. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando, harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas, todos me estarán nombrando. Recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara, sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignoraba. Callarán en la alborada del día que se presiente. me pregunten la edad. Tengo los años de todos, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que liberado. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos hondas que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Siguen llegando mensajes al 092-960-960. Sí, tenemos un mensaje que dice, trashumante como siempre, vamos arriba, cero falta, gogó. Le mando un abrazo. Y tenemos uno desde Toronto, Canadá, que en Toronto, Canadá, se está tomando mate y comiendo chorizo seco. ¿Qué le parece? Preparando un cumpleaños, me parece. Preparando el cumpleaños para mañana. Un abrazo grande para todos, Marta Mazzoleni y José Luis Ferreira. A los transhumantes que se enganchan, Marta es una gran arpista uruguaya que, bueno, que hace años vive allá por Toronto junto con José Ló, que es uno de los fieles transhumantes que se puso al día, ¿no? Descubrió el programa ya por el mes de julio y como están todos subidos a YouTube, aprovechamos a compartir con la audiencia que al ser un programa temático, mañana o pasado ya el programa de hoy va a quedar descolgado en el canal de YouTube Transhumantes en Radio. Y justamente a veces pasa que la visita, por ejemplo hoy que tenemos a Sergio Llanes, a veces pasa que la gente está trabajando o por diferentes razones no puede escuchar la entrevista en vivo, y por ahí el programa al quedar colgado la gente lo puede escuchar cuantas veces quiera y en diferido. Bueno, el pasado 10 de octubre fue el Día Nacional del Locutor. Y ustedes saben que vamos a compartir una grabación histórica, porque vamos a irradiar la última vez que Zita Rosa pisa Durazno, fue en el Festival del 88. Él vino dos veces al Festival de Durazno, en el año 86 y en el año 88. Pero ustedes saben que a mí siempre me gustó y la presentación en la grabación del año 88 que le hizo el señor Jesús Carlos Correa, y por eso la vamos a irradiar hoy en homenaje a todos los locutores en la voz de Jesús Carlos Correa y en este tipo de presentaciones que la verdad que dejan a todo el mundo con ganas de escuchar el cantor, en este caso nada más ni nada menos que Alfredo Zita Rosa. Pero después de una presentación de esta, la verdad que uno siempre desea que todos los cantores siempre seamos presentados de esa forma, ¿no? Y acá tengo a Sergio y a Carlitos para desmentirme, ¿verdad? Que cómo se sube uno en un escenario después de la presentación, para arriba o para abajo del presentador. Es algo que realmente motiva muchísimo al artista. Y al público. Y le da ese pie al público para recibirlo, ¿no? Sí, ¿qué importancia, qué importantes son los presentadores en los espectáculos, con el dedo para arriba o para abajo, y yo me la juego, y es así. Incluso cuando termina el espectáculo, cuando la gente pide otra, si el presentador dice muchas gracias, buenas noches, como nos ha pasado, sí. Y en festivales grandes, sí, que la gente está pidiendo otra y sube el presentador y dice muchas gracias a este hijo de Durazno, pum, pum, pum, pum. Y te quedaste con el bis ahí, y sí, nos ha pasado, y es más, y muy cerca, sí. A 3 kilómetros acá. En alguna oportunidad, o a veces también sucede que cuando viene el doble, sí, bueno, la gente lo pide, la gente le gusta, y cuando el cantor tiene la posibilidad de ese bis, es otra cosa. Le llena el alma al público y al artista. Y habla muy bien del presentador. Bueno, sin más cháchara, escuchamos esta grabación histórica para nosotros. El señor Jesús Carlos Correa presentando a Alfredo Zitarrosa. La seriedad y el vestir clásico conforman la imagen de un juglar profundo y convincente. Los cultores del verso de aquí y de allá encuentran en él su intérprete ideal, como que sintiera sus mismas cosas, como que los entendiera. Sobresale su capacidad para cunar cenizas de amor, dolor y recuerdos, que luego suben encendidas a su voz incomparable y por eso indescriptible. La poesía y el canto le siguen tocando con la intensidad de siempre. A este solar de orientales, a este escenario Orlando Aldama llega por segunda vez, ahora a Durazno, la voz y la presencia para un mismo aplauso, Alfredo Zitarrosa. Buenas noches, queridos hermanos, muchas gracias. Eduardo Méndez, Carlito Morales, Julio Corrales tocando el guitarrón y Silvio Ortega. Vida y muerte, violín, padre y madre. canta el violín y bello es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El pasado 24 de octubre se celebró el Día del Artista Plástico en nuestro país y se celebra coincidentemente por el nacimiento, vendría a ser la fecha de cumpleaños, del artista plástico Guillermo Laborde, que nació en octubre, del 24 de octubre del año 1886 en Montevideo. Y la gente dirá, ¿quién era este señor? Guillermo Laborde fue el que hizo el primer afiche del primer mundial, el que se jugó acá en el 30, que se subastó, se terminó subastando ese afiche, por lo que tengo entendido, y era un cuadro prácticamente, ¿no? Un afiche hecho, búsquenlo, googleen, el primer afiche del mundial de 1930, hecho por un artista plástico muy reconocido en su momento en Uruguay, Guillermo Laborde, y bueno, en honor a él, la fecha para el artista plástico. Y bueno, y justamente, en honor a los artistas plásticos, esta semana publicamos un video que los invito a buscarlo en YouTube, y a través de la figura del señor Leo Aldama, un gran pintor que está embelleciendo nuestra ciudad, al igual que muchos artistas plásticos más, pero en la figura de él quisimos homenajear a todos los artistas plásticos nuestros, y él creó justamente el mural que se filmó para una canción que hicimos que se llama América Latina, y hizo un mural exclusivamente para esa canción, del cual la filmamos con varias cámaras y lo pueden encontrar en YouTube. Lo van a encontrar como Leo Aldama, mural América Latina. Thank you.

siempre mirando de frente a su gente y a su barrio, que siempre lo lleva consigo a todos lados, todos ellos enlazados en las cuerdas de una guitarra. En varios discos socializa ese mensaje jugular que el barrio y su pueblo necesitan. Bienvenido, Sergio. Muy buenas tardes, Pierino, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes a la audiencia. Para nosotros hoy es un placer, gracias por las palabras, la verdad que no era necesario. A mí me gusta presentar me gusta que me presenten. Exactamente. A mí, ¿no? Qué bueno. Y bueno, muy contento de estar en nuestro pueblo, como lo hablamos la otra vuelta fuera de micrófonos y cámara. Estamos trabajando con el quinto trabajo discográfico. Estamos haciendo un proyecto que se va a venir de aquí a fin de año más o menos, en varias cosas, en tema de discos, canciones y eventos. Buenísimo. Y vi por ahí, leyendo un poco sobre tu biografía, comenzaste en el entorno de los años 2000 a tocar. Ahora, tuviste una adolescencia, digamos, o en la adolescencia comenzaste a ejecutar la guitarra. ¿Ya habías tenido alguna relación con la música en lo familiar? Bueno, te cuento, yo desde que tengo conciencia de chico, yo en el finado mi padre era muy amante de folclore. Ajá. Y me llevó, creo que a todos, mientras estuvo viva, a todos los festivales de nuestro querido Durazno que se hacían en aquel entonces en el estadio. Y bueno, siempre iban gente que tocaba la guitarra, acordeones y siempre estaba ese familismo, vamos a decir, de sí, músicos, claro, claro. En mi casa, y creo que bueno, por ahí salieron los genes, digo yo. Claro, claro. Y después ahí en la adolescencia floreció. En la adolescencia floreció, exactamente. Mirá qué lindo. Empezamos a componer por allá por el, quizás el 80 y... Sí, capaz que 89, 90. Yo empecé a componer, pero no tocaba la guitarra. Con 15, 16 años, sí, por ahí. Y bueno, después en la capital empecé a agarrar la guitarra y soy autodidáctico, no fui a estudiar a, ajá, ningún lado. 100% autodidáctico. Sí. Pero bueno, pero y empecé a componer y tuve la suerte de conocer grandes referentes de la música uruguaya, uh-huh, que fueron quienes me conllevaron a grabar mi primer trabajo discográfico, Raíces del Sí. Ajá. ¿En qué año? Ese fue el 2006. ¿Y 2000. ¿Te podemos pedir alguna canción de ese disco? De ese disco, sí, cómo no. Pero ya empezamos. Y ya que, sí, pero arrancando. ¿Cómo no? Y Carlito nos mira con cara de odio y dice, mira, yo me las estudié en el orden que van. Ya que, Carlito, que nombraste mi viejo y querido barrio. Mándame, hermano, pasa nada. En La Boireña. Con este canto quiero llegar a mi pueblo y a mi viejo barrio querido en La Güereña. ¡Eso! Primera cita en la plaza, la rabona de la escuela. Cuántos amores y amigos quedaron en La Güereña. Los amores y amigos quedaron en La Güereña. Cuánto recuerdo de mi pueblo. Deseando hacer un mandado para pasar por la esquina, pa' quedarme con un vuelto o mirarme a la vecina. A quedarme con un boleto, miraréme a la vecina. ¿Cuántos amores quedaron? Y ya no pasa el lechero, no se juega la bolita. El trompo quedó olvidado, ya no vamos a la placita. El trompo quedó olvidado, ya no vamos a la placita. Cuánto recuerdo de mi barrio. Cuántas noches de verano mi pueblo se iluminaba la torta frita col mate, la lotería se armaba, la torta frita col mate, la lotería se armaba. Eso. Primera cita a la plaza, amores que no se olvidan, hoy ya pasa con sus hijos de la mano la vecina, hoy ya pasa con sus hijos de la mano la vecina. Cuánto recuerdo de mi pueblo. Cuánto recuerdo me llegan cuando voy pa' la Güereña a visitar una hermana y cruzo por la placita, a visitar una hermana y cruzo por la placita. Ah, cuánto recuerdo de mi pueblo. Preciosa canción. Bueno, dijiste que se llama En la Guaireña. En la Guaireña, mirá, mirá, y qué manera de empezar, claro. Me imagino que hay media guaireña, si no me quedo corto, escuchando, ¿no? Yo creo que sí, que deben estar prendidos. Aprovechamos a mandarle un fuerte abrazo, bueno, y toda la gente de ese barrio. Bueno, mi suegra vive por allí a dos cuadritas de la plaza también. Ahora te aprovecho para hacerte una pregunta. Sí, ¿dónde se divide la Guaireña y la Amarilla? Y, porque nadie le sabe explicar. Claro, sí. La Guaireña va hasta la esquina. Bueno, yo de las calles no me acuerdo, realmente no me acuerdo de las calles, porque le han cambiado de nombre. Incluso antes era Juan B. de León y Rondó, sí. Ahora creo que es Parrallada o algo así, no me acuerdo. Ajá, sí. Rondó es Parrallada. Ah, sí, claro. Va, bueno, viste, ahí en algo estaba. Y va hasta el almacén de la pelotita. Sería la Guaireña. Exacto. Y el almacén de la pelotita es como una referencia, como exacto, el límite. Exacto. Ah, mira. Y de la claro, del almacén de la pelotita, todo lo que es hacia abajo sería el barrio La Amarilla. Ahí va. Después tenemos hacia y la Plaza Artiga, izquierda, sería La Picada. Y La Picada más, claro, ahí va. Y La Picada, exactamente. Claro, y claro. Y después tenemos para el otro lado el Villa. El Villa, sí. Pero ahí es más fácil de identificar el Villa por la vía. Pero nadie sabe decir dónde se divide. La Amarilla también se divide más abajo con la Bolsa de Gato, ¿verdad? Sabés que estuve hablando del Villa, estuve hace poco. Justo, bueno, cuando le hicimos un beneficio a Marcelo, este muchacho que se tiene que operar. Y te iba a contar algo, mirá, justo que sacaste el tema. Y me dio mucha pena de ver al Villa. Lo veo hace igual que 30 años al Villa Guadalupe. Ajá. Yo iba a tomar la leche a la capillita de Guadalupe allí. Ajá. Y estuve el otro día en el barrio. Bueno, es así que me conllevó a escribirle una canción que va a estar en el próximo disco. Bien, ¿y la podemos escuchar? ¿Estamos? No la dejamos ni picar. Lo que también podemos hacer es un pedacito. Bueno, un fragmento. No, el estribillo, igual un pedacito. Para los transhumantes. Gente del Villa Guadalupe, reviven los sueños cada día más. La gente del Villa Guadalupe, reviven los sueños cada día más. Se encuentra atrapado por ese tranvía, pero pertenece a la sociedad. Miles de carencia pintan ese barrio, sin calles de asfalto, es la realidad. Una grandita. Muchas gracias. Con una cuerdita de tambores, abuela. A veces está bueno dejar la gente con ganas, ¿no? Bueno, pero nosotros vamos a decir, bueno, Sergio Llanes hizo un adelanto exclusivo tras su mante en radio de lo que se viene. Y está bueno tener proyectos, ¿verdad? Exacto, siempre está bueno. Indudablemente que siempre, bueno, es parte de la obligación del cantor, siempre estarle cantando lo que sale, ¿no? Exactamente, sí. No nos podemos quedar siempre escuchando las mismas grabaciones. No. Siempre tenemos que innovarnos. Yo creo que ya bueno, casi todos los cantautores, creo que ya hay mucha gente que nos pregunta a veces, ¿cómo hacen para escribir una canción? ¿En qué momento las...? Eso lo surge, son momentos que nos surgen y no es que uno diga, voy a escribir una canción hoy. Por lo menos me pasa a mí me atrae mucho las biografías y la vivencia que vamos viviendo a diario, ¿no? En la sociedad y en nuestras vidas también, que nos toca, ¿no? Nos toca muy de cerca a todos. Lo bueno es tener un lápiz y un papel en ese momento y dejar apuntes. Siempre eso es buenísimo. Está bueno ese tema, está muy lindo. Tenés mirá, hay mensajes que llegan al 092-960-960, y algunos pensamientos de gente que no es de Durazno que se enganchó con tu propuesta, Sergio. Sí, esta gente, Melitón, un amigo de Santa Lucía, dice: brillante, ese es el folclore que me gusta. Atrás de cada canción hay una historia y me encanta cuando se explica el significado de la letra. Bueno, muchísimas gracias, le mandamos un abrazo entonces a ese amigo de Santa Lucía y gracias por los halagos, ¿verdad? Buenísimo. Y si me permitís, sí, voy a hacer un par de preguntitas. Voy a aprovechar que tenemos la presencia de este amigo acá, que estaba baquetito, pero no ibas a zafar. Pero no afiné la voz, afiné la guitarra. Bienvenido, Carlitos, bueno, siempre. Muchas gracias, para nosotros es un placer que puedas compartir. El placer es nuestro estar acá, la verdad que un gustazo. Aparte, volver a compartir con vos, ¿no? A guitarrear un rato. Sí, es lindo. La verdad que sí. Pero vamos a compartir con la gente que Carlito hoy está acompañando a Sergio Llanes en guitarra, pero Carlito es un hombre que toca también el saxofón, sí, toca el violín, todo lo que haga ruido. Todo lo que haga ruido. Él mismo le dijo, ahí está. Y entonces, en la propuesta de hoy viene acompañando en guitarra, bueno, ha sabido acompañar durante muchos años a Elvio Fernández, y en la propuesta nuestra durante muchos años, ¿no? Sí. Estuvimos juntos, ¿cuántos desde años? Sin límite. Como 10 años, metimos 10, no sé si 10 o 15 años, capaz, sí, junto capaz con Carlito. Y también en el cuarteto con Natael Cataldo, que esté escuchando por ahí, Natael, que hace muchísimo tiempo no lo hemos visto tocar, es la guitarra, una de las grandes guitarras de Durazno que se extraña. Sí, y supimos acompañarlo con Carlito, ¿verdad? También, aprovechamos mandar. Don Natael se dedica a la construcción ahora. Siempre me manda video, pero de construcción, no me manda de música. No te manda de música. Y bueno, y está bueno. Y Carlitos, aprovecho a preguntarte, ¿estás ahí en Durazno o estás...? Sí, por el momento estoy en Durazno, sí. Hasta fin de año estoy en Durazno, después vuelvo a mi trabajo nomás que... A las rutas. A las rutas que es lo mío. Ahí va, y después los fines de semana, con una guitarra. Los fines de semana, sí. Cuando me deja la doña... Ay, bueno, vamos a ir tramitando los permisos pertinentes. Vamos a hacer los trámites. ¿Verdad, Sergio? Y contame un poquitito, Sergio, la música para ti, ¿ha sido en algún momento el pan nuestro de cada día o ha sido un camino en paralelo a otro tipo de actividad? Sí, no ha sido un hobby. La música para mí significa parte de mi vida, igual que escribir. Sí, lo he usado para llevar un plato de comida a la mesa, por supuesto, claro. Sí, como cualquier artista. Lo cantaba el mismísimo Citarroz. Bueno, lamentablemente nosotros no tenemos la posibilidad de vivir de lo que amamos y de lo que hacemos. Claro. Hay muchos artistas que están emergentes, vamos a decir, o sea, emergentes en poder tener abiertas las puertas en dentro del país y fuera del país, ¿verdad? Claro. Y poder mostrar lo que hacemos. La hemos llevado a yo creo que a todos los sectores que se pueda imaginar cualquier otro músico. Claro. Y tú como músico debes saber que es una lucha diaria y muy dura tratar de implantar lo que uno hace, ¿verdad? Y de a granito se llena la gallina, y es un camino largo, ¿no? Y muy disfrutable. Me gusta mucho esa frase de Oscar Washington Tavares, ¿no? Que dice, el camino es la recompensa. Exacto. Hay veces que la gente vive tras los premios y la verdad que el premio es el camino, ¿no? El poder estar compartiendo música con la gente, vivencia, y que la gente disfrute de la canción. Cada vez, por ejemplo, viste que qué lindo ese mensaje que te mandan, de que hagas mover la sensibilidad de gente que quizás, exacto, no te conoce personalmente, pero tu canción le llega, y un poco eso, ¿no? Mira que yo tengo otro acá. Sí, cómo no. Disculpame, Sergio, mirá qué lindo que está esto. Hola, estamos escuchando a Sergio, que lo conozco desde niño, y de la gran Universidad de La Amarilla. Sí, la querida Escuela 7, mi barrio sigue siendo de La Amarilla, donde me vio crecer. Saludos, Leonardo. Bueno, le mandamos un abrazo a Leonardo y a toda la gente de ahí, de La Amarilla y La Guaireña. Y aprovechamos a dedicarle entonces a Leonardo y al montón de gente que te debe estar escuchando en La Amarilla y en La Guaireña, la próxima canción. La próxima canción, que también pinta un poco lo que era el boliche de cantero enfrente... enfrente de la Plaza Laurideña. Oh, sí. Se juntaban grandes veteranos ahí. Y fue eso lo que me llevó a componer esta canción. En la mitad de la plaza estaba el bar de Cantero, que era donde se juntaban todos los veteranos. Y llegué a ir con mi finado, mi padre. Ajá. Y fue así que compuse esto que lleva de título El Boliche. Con el pasar de los años, la vida no deja recuerdos de barras de amigos, de tardes, de trucos. Y cómo no recordar en aquel boliche. El boliche está cerrado. El boliche está cerrado. Ya no van los veteranos de viejas milongas. El cenicero se fue quemando. De noches bohemias y aquella copa que bautizaba una nueva amistad. Tardes de truco era el boliche. La vieja excusa en el boliche, aquellas muchachas en el boliche, que ya no está, que es una oficina de viejos recuerdos que quedan atrás. Servime una copa, flaco, que después te la pago. ¿Cómo no recordar en aquel viejo boliche? Guitarra y trago y aquella radio que rezongaba las viejas canciones, invitan una copa a la soledad. Los dedos manchados por el tabaco y aquel reloj que marcó las horas, que fue con el tiempo, no volverá. Tardes de truco en el boliche, la vieja excusa en el boliche, aquellas guitarras en el boliche, aquellos artistas en el boliche, ella no está, que es una oficina de viejas paredes que quedan atrás, que ya no está, que es una oficina de viejas paredes que quedan atrás. Saluda. Y llueven los mensajes al 092-960-960. Acá hay un mensajito que dice que cante sábado de noche. Dice. Sábado de noche. ¿Este sábado de noche? No, es una canción. Es una canción que está en el segundo trabajo discográfico. Ah, mirá. No la tenemos ensayada con Carlito, pero igual le metemos fierro. Ay, la carita, Carlito. La carita. Vos matame, hermano. Los transhumantes están acostumbrados a este tipo de aprietos. Le hacemos un pedacito igual, le hacemos un pedacito igual. Pedacito igual. Es un balsecito. Sábado de noche y si arema bailón en el rancho viejo de Don Chaparral. Ya hay clientes viejos de toda la vida. Ahí viene el enano y atrás calidad. Ya hay clientes viejos toda la vida. Ahí viene el enano y atrás calidad. Suena la bordona de la Migolí y atrás la acordeona de Elías Romaní. Llegaron las mozas, todos se quedaron y allá hay un borracho que empezó a bailar. Llegaron las mozas, todos se pararon y allá hay un borracho que empezó a bailar. Eso, eso. Y cómo quiebra las patas Lalo. Allá viene el Lalo, don casa vieja, después de unas cañas, ya empezó a bailar. Andaba Marita haciendo pollera y el oreja mira como va a pelear. Andaba Marita haciendo pollera y el oreja mira como va a pelear. Eso, vamos. Tres de la mañana y cayó el capincho, que nadie lo mire, pa' mí se va a armar. Tres de la mañana y cayó el capincho, que nadie lo mire, pa' mí se va a armar. Sábado de noche y se arma bailongo en el rancho viejo de don Chaparrán. ¿Y dónde va a ser? En el rancho viejo, en el rancho viejo de don Chaparrán, en el rancho viejo de don Chaparrán. Bueno, algo salió. Así que bueno, para Carlito lo llevo alto el piso siempre. Bueno, salió, mirá que... Creo que en el tono estábamos. Hasta eso es importante. Hasta llegamos a terciar dos o tres notas con Carlito. Creo que ahí. Buscamos, hay personajes que siguen vivos ese tema. Están casi sí, todos. Totalmente, sí. Qué bueno. Y ¿cuántos discos tenés grabados actualmente? Actualmente tengo 4 discos grabados. Como solista. Tengo uno grabado que se llama Nuestro Andar con el señor Gabriel Mayada, que se encuentra en Francia hoy. Ajá, fue sí. Uno de mis primeros pasos antes de largarme como solista. Ajá, mira qué bueno. O sea que sí. ¿Tuviste cinco. una época en formato dúo? Sí, tuve en dúo Nuestro Andar, se llamaba. Mira vos. Y después, bueno, le salieron algunas cosas más para el exterior y bueno, y se, claro. Lamentablemente, bueno, sí, y claro. Lamentablemente por un lado y bueno, y cosas del y uno camino. Contento por un claro. Lado porque verlo brillar por otros lugares, ¿no? Que no sea su tierra, pero bueno, claro. Que realmente le dieron importancia. He escuchado algún trabajo de Gabriel Mayada. De Mayada, sí. Muy buen cantor. Creo que lo muy conocí, cantor. Mira, las grabaciones de él a través de Erma Ramírez, una sí, amiga de a través de Erma. De la en barra. Aquello que entonces, mostraba. Una vuelta yo estaba, estábamos en un escenario justo haciendo dúo con Mayada. Y fue a donde conocí a Erma, porque yo no podía creer que era de Durazno yo. Sí, increíble, sí, hace muchísimo ya. Mirá vos. Imaginate. Sí, sí, claro. Erma, sí. Y contame, ¿cómo se llaman los 4 discos? Bueno, tenés el primero que lleva el título Raíces del G. Ajá. Y creo que, bueno, la palabra lo dice. Sí, claro. No me olvidaba de mis raíces. Claro. Por más allá que estaban en la capital. Bien. El segundo, Canciones del Almas. Ajá. ¿Ah? El tercero, De Pueblo y Capital. Ajá, mira. O sea, porque soy del pueblo y soy de la capital. Estuve claro. Más de la mitad de mi vida allá en la capital. Claro. Y el último que lleva de título Identidad. Identidad. Identidad. ¿Y ese lo editaste en qué año, Identidad? 2018. Ahí va. Y ahora próximamente estás preparando próximamente un nuevo... estamos preparando De Polcas y Milongas. ¿Se va a llamar así? Y pienso que sí. Ya lo he largado por algún lado, así que. Algo como para los pies. Algo suena, como ¿no? Para los pies. ¿Eh? Exactamente. Mira qué bueno. Pero también van a haber canciones ciudadanas y eso. Sí, claro. Pero va a tener un poquito de todo. Mira qué bueno, sí, claro, uno va, ha ido cambiando con el correr del tiempo la forma de componer o a lo que le componés. Y yo no sé si ha ido cambiando o será que la vida te lleva a empezar a escribir lo que vas viviendo, ajá, lo que has dejado en el pasado, lo que ves de repente como músico o como persona, lo que puede llegar en un futuro. Yo creo que no sé si ha ido cambiando. Nosotros hemos tratado de escribirle a mucha biografía, ¿no? Así, ajá, sea, yo tengo baladas, tengo canciones que lleva título Hay Amor, una canción que es Ayer también, que son baladas de amor. Uh-huh. También tengo muchas canciones ciudadanas de la sobrevivencia que llevamos como sociedad, ¿no? En el mundo, pero principalmente en nuestro querido país, ¿no? La verdad que muy interesante. Tenemos milonga. Y mira, me parece que tenemos canciones como para tres o cuatro programas y más. Quizás capaz que sí, un poco. Sí. Así que hoy no sale el informativo. Seguimos largo. Y con esta canción vamos a ir ya subiendo la del estribo ya. Sin antes, no nos vamos a ir sin antes agradecer, como siempre, los controles del señor Esteban Almeida, a Fabián Dinardi y la Milonga Producciones, agradecer a la dirección de la radio por confiar en el proyecto Trashumantes, agradecer a toda la audiencia que está jueves a jueves, y agradecer si alguno se enganchó hoy recién con Trashumantes, bueno, bienvenido, y nosotros estamos todos los jueves a las 18 horas, esperamos que les guste la propuesta. Agradecer a todas las firmas comerciales que apuntalan esta propuesta y que hacen posible que podamos difundir el arte de cantores como Sergio Llanes, de excelentes músicos como Carlitos Duarte, que hoy tenemos el placer de poder compartir e irradiar su arte. Y bueno, un gracias gigante, lo dejo a ustedes con la despedida y la canción. Yo tengo la del estribo para Sergio. ¿Sí? Un gran saludo de Adriana, su cuñada, y su hermano Daniel. Bueno, un abrazo para toda la familia que siempre está prendido y nos está acompañando. Esta canción lleva el título En las calles, nació por allá por el 2006, y bueno, a raíz de que un día desperté en Montevideo y había cambiado para mucho, y surgió esta canción que lleva el título En las calles. En las calles de Montevideo ya no es lo mismo que hace unos años, ¿quién va a decir? En las calles de Montevideo ya no es lo mismo que hace unos años, ¿quién va a decir? Hay más violencia en las paradas, en los liceos, ¿qué nos pasó? Hay más violencia en las paradas, en los liceos, ¿qué nos pasó? ¿Serán las leyes o será el hambre? ¿Serán las drogas? ¿Quién sabe Dios? ¿Serán las leyes o será el hambre? ¿Serán las drogas? ¿Quién sabe Dios? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde iremos a parar? Domingo por la mañana, Doña María rumbió a la feria y no volvió, la lastimaron, y por un bolso, qué pena, nadie lo vio. Hay más violencia en las paradas, en los liceos, ¿qué nos pasó? ¿Serán las leyes o será el hambre? ¿Serán las drogas? ¿Quién sabe Dios? ¿Serán las leyes o será el hambre? ¿Serán las drogas? ¿Quién sabe Dios? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde iremos a parar? Oiga, don Pepe, ¿qué le ha pasado? Lo veo triste y su boliche está cerrado. Oiga, don Pepe, ¿qué le ha pasado? Lo veo triste y su boliche está cerrado. Dígame usted, ya me han robado. Si lo lastimo, no soy humano. Dígame usted, ya me han robado. Si lo lastimo, no soy humano. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde iremos a parar? Hoy hace un mes vuelve María, hay que cuidarla, está viejita, y por su culpa casi no ve. La lastimaron y por un bolso, qué pena, nadie nos vio. Hay más violencia en las paradas, en los liceos, ¿qué nos pasó? Serán las leyes, o será el hambre, serán las drogas. ¿Quién sabe Dios a dónde, a dónde, a dónde iremos a parar? Hemos pasado un jueves diferente, una hora y media de Trashumantes en radio. Seguí con nosotros, seguí en AM960 Radio Chile.